todas locas, tan regaladas. Si es que tenemos tan la nalga endiablada, moviendo rebota. Si se portan mal, yo les doy con la pelo pa' abajo. De la cabeza, móvelo pa' abajo con la mano en la cabeza. Quiero que retumbe el bajo, sobrando de la cabeza. Esa nena se sube a la tarima, será por el efecto de la birra. Yo que pensaba que era tranquilita, resultó ser que ella es una perrita. ¿Te gusta, perrita, eh? Tan, tan, tan, tan, tan. Cerveza. Móvelo pa' abajo con la mano en la cabeza. Quiero que retumbe el bajo sobrando de la cabeza. Mucho calor y ese booty que explota. Playa y alcohol mientras los loros tocan. Yo acá tengo un blondo, más ponete loca. Date una vueltita y abrime esa boca. Dale agachadita como la clase de twerk. Dale bebecita, demostra lo que sabes. Ver tus movimientos una y otra vez. Que ahora comienza el conteo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dale, bebecita, demostra lo que sabes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dale, bebecita, demostra lo que sabes. Un junte para que perrees. Jay Alangomer.